Sección número 11 de Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi, traducido por Antonio José Restrepo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 31. Después de 5 meses de regocijos, Pinocchio, maravillado, se percató que le apuntaban un par de lindísimas orejas de asno, y luego quedó convertido en un burro con cola y todo. Por fin llegó el carruaje, y llegó sin hacer el menor ruido, porque tenía las ruedas enllantadas y además envueltas en estopa y trapos. Lo arrastraban 12 parejas de burritos, todos del mismo tamaño, pero de diferentes colores. Algunos eran pardos, otros blancos, otros grisosos como sal y pimienta, y otros listados con grandes rayas amarillas y azules. Pero lo más singular era esto: aquellos 12 pares, o lo que es lo mismo, aquellos 24 burritos, en vez de estar errados como todas las bestias de tiro y de carga, tenían en las patas botas de hombre, hechas de cuero blanco. ¿Y el conductor del carruaje? Figuraos un hombrecito más ancho que largo, tierno y suave como una cazuela llena de mantequilla, con una cara de manzana madura, una boquita siempre sonriente y una voz meliflua y cariñosa como la de un gato que apela al buen corazón del ama de la casa. Todos los niños, apenas lo veían, se enamoraban de él y se peleaban por montar en su ómnibus y por ser conducidos por él hacia aquel país de verdadera dicha, conocido con el nombre seductor de País de las Diversiones. En realidad, el ómnibus estaba repleto de chiquitines entre 8 y 12 años, amontonados como anchoas en salmuera. Quedaban allí apretados, apachurrados, prensados. Casi no podían respirar. Pero ninguno decía ¡ay! Ninguno se lamentaba. El consuelo de pensar que dentro de pocas horas llegarían a ese lugar en donde no se conocían ni libros, ni escuelas, ni maestros. Los tenía tan felices que no sentían incomodidad, ni fatiga, ni hambre, ni sed, ni sueño. Apenas se detuvo el ómnibus, el hombrecito se acercó a Pabilo y con 1000 melindres y un sinnúmero de caricias le preguntó sonriendo: «Dime, mi lindo niño, ¿tú también deseas venir conmigo a aquel venturoso lugar?» «Ya lo creo que sí», contestó el pilluelo. «Pero te advierto, amorcito mío, que en el ómnibus no hay más puestos. Como lo ves, está completamente lleno». «Eso no me importa», contestó Pabilo. «Si no puedo ir adentro, me resolveré a ir sentado sobre la lanza del ómnibus». Y dando un salto, se acomodó como lo dijo. «¿Y tú, mi querubín?», observó el hombrecito dirigiéndose a Pinocchio. «¿Qué piensas hacer? ¿Vienes con nosotros o te quedas?» «Me quedo», contestó Pinocchio. «Deseo volver a mi casa. Quiero estudiar y quiero ir honorablemente a la escuela, como lo hacen todos los niños buenos y juiciosos. Buen provecho te haga». «Pinocchio», replicó entonces Pabilo, «hazme caso. Oye mis consejos y vente con nosotros. Ya verás qué felices seremos». «No, no y no. Ven con nosotros y estaremos dichosos», gritaron otras 4 voces del fondo del ómnibus. «Ven con nosotros y estaremos alegrísimos», repitieron a un tiempo 1 centenar de voces. «¿Y si fuera con vosotros, qué diría mi buena hada?», contestó el títere, que principiaba a ablandarse y a hacer piruetas. «No te rasques más la cabeza con tanta desesperación. Piensa bien en que vamos a un lugar en donde seremos libres para hacer alboroto desde la mañana hasta la noche». Pinocchio no contestó, pero dio un suspiro. Luego dio otro gran suspiro. Después, otro enorme suspiro. Y por último dijo, «Abridme campo. Voy con vosotros». «Todos los puestos están ocupados», replicó el hombrecillo. «Pero, para demostrarte mi cariño, puedo cederte mi puesto en el pescante. ¿Y tú? Iré a pie». «No, eso no lo consentiría yo jamás. Prefiero montarme en alguno de estos burritos», gritó Pinocchio. Dicho y hecho, se acercó al burrito de la derecha de la primera pareja e hizo ademán de montarse en él. Pero el animalito, volviéndose de repente, le dio un hocicazo en todo el estómago y lo lanzó patas arriba. Figuraos la carcajada impertinente y grosera de los granujas allí reunidos. Al hombrecillo no le dio ni pizca de risa. Se acercó lleno de amor al burrito rebelde y, haciendo como que lo besaba, le arrancó de un mordisco la mitad de la oreja izquierda. Pinocchio se levantó del suelo hecho un basilisco y, para vengarse, dio un brinco tremendo y quedó montado sobre el pobre animal. El brinco que dio fue tan divertido que los muchachos no reían, sino aullaban gritando «¡Viva Pinocchio!» y al mismo tiempo lo aplaudían hasta romperse las manos. Cuando he aquí que de repente el pobre burrito alzó las patas de atrás y, dando una violenta sacudida, lanzó al infeliz títere a la mitad del camino sobre un montón de piedras y de cascajo. Nuevas carcajadas de todos los granujas. Solamente el hombrecito no rió, pero, sintiéndose poseído de gran amor por aquel inquieto borriquillo, le arrancó de un beso la mitad de la otra oreja. Luego dijo dulcemente al títere, «Monta de nuevo y no tengas miedo. Este querido burrito tenía un grillo parado en la cabeza. Ya le he dicho dos palabritas al oído y espero que esto lo amanse y lo haga entrar en razón». Pinocchio montó y el ómnibus principió a rodar. En el momento en que los burritos galopaban arrastrando su carga por encima de los guijarros del camino real, le pareció al títere oír una voz plañidera y apenas inteligible que le decía, «Pobre tonto, has querido, como siempre, desobedecer y seguir tu capricho, pero te arrepentirás». Pinocchio, todo aterrado, miró a un lado y a otro para enterarse de dónde habían salido aquellas palabras, pero no vio a nadie. Los burritos seguían galopando, el ómnibus rodaba con velocidad, los niños reían a toda gana, Pabilo roncaba como un lirón y el hombrecillo sentado en el pescante canturreaba entre dientes. «Duermen toda la noche, yo nunca duermo». Avanzaron medio kilómetro más y entonces Pinocchio oyó de nuevo la misma melancólica voz que decía, «Tenlo por seguro, tunante. Los niños que no estudian y vuelven las espaldas a los libros para entregarse por completo a las diversiones, acaban siempre en la desgracia. Lo sé por experiencia y puedo decírtelo sin equivocarme. Llegará el día en que tú también llorarás como lloro yo hoy, pero entonces ya será tarde». Al oír aquellas dolorosas palabras, murmuradas suavemente, el títere, más que nunca aterrado, saltó a la nuca del burrito y le tocó el hocico. Imaginaos por un momento cómo se quedaría cuando comprendió que el burrito lloraba, y lloraba lo mismo que un niño. «Hola, señor hombrecito», gritó Pinocchio al conductor del ómnibus. «¿Sabes lo que ocurre? Este burrito está llorando. Déjalo, amigo. Ya reirá cuando sea tiempo. Pero dime, ¿tú también le has enseñado a hablar? No. Aprendió él solo a decir algunas palabras cuando trabajó durante 3 años en una compañía de perros sabios. ¡Pobre animal! Vamos, vamos. No perdamos el tiempo en ver derramar lágrimas a un burro, dijo el hombrecito. Monta pronto. Y adelante. La noche está fría y el camino es largo. Pinocchio obedeció sin respingar. El ómnibus siguió su carrera y al día siguiente, al despuntar el alba, llegaron con toda felicidad al país de las diversiones. Este país no se parecía a ningún otro del mundo. Su población se componía únicamente de niños. Los mayores tenían 14 años y los más pequeños tenían apenas 8. En las calles había una alegría, un bochinche y una chillería de reventar oídos. Partidas de niños por todos lados jugaban a cuanto Dios creó. ¿Quién a las nueces? ¿Quién al tejo? ¿Quién a la pelota? Unos iban en bicicleta, otros sobre caballos de palo. Estos jugaban a la gallina ciega. Aquellos brincaban. Otros, vestidos de payasos, comían estopa encendida. Unos recitaban haciendo gestos y contorsiones. Los de más allá cantaban y remedaban. Los de acá daban saltos mortales. Quienes caminaban con las manos, con los pies al aire. Quienes rodaban el aro. Otros se pellizcaban. Algunos, vestidos de generales, con el yelmo de cartón en la cabeza y mandando un batallón de cartas de naipe. Unos reían, otros aullaban, hacían como perros, como pájaros, como burros. Aquel pitaba. Este daba patadas sobre unas latas. Aquel redoblaba en un tambor. ¿Quién silbaba? ¿Quién cacareaba como una gallina que ha puesto el huevo? En suma, había tal bataola, tal bullicio, tal barullo tan endiablado que era necesario meterse algodones entre los oídos para no ensordecerse. En todas las plazas se veían teatrillos de lona, repletos de niños, desde la mañana hasta la noche. En todas las paredes de las casas se leían, escritos con carbón, bellísimos letreros por este estilo. ¡Vivan los fuegos! En vez de ¡vivan los juegos! ¡No seremos más esquela! En vez de ¡no queremos más escuela! ¡Abajo la aritmética! En vez de ¡abajo la aritmética! Al pie de un mono dibujado en la pared con carbón se leía ¡Este lo hizo Pab y lo! En vez de ¡este lo hizo Pabilo! Y otras muchas flores semejantes. Pinocchio, Pabilo y los otros compañeros que habían hecho el viaje con el hombrecito, apenas pusieron los pies en la ciudad, se metieron en medio de la gran algarabía y en pocos minutos, como es fácil suponerlo, se hicieron amigos de los otros. ¿Quién más feliz? ¿Quién más dichoso que ellos? En aquel centro de continuos esparcimientos y de variadísimas diversiones, los minutos, las horas, los días y las semanas pasaban como relámpagos. ¡Oh, qué vida tan deliciosa! Decía Pinocchio todas las veces que se encontraba con Pabilo. Ya ves que yo tenía razón, replicaba el muy pillo. Acuérdate que no querías venir, y acuérdate que se te había metido en la cabeza volver a casa de tu hada para perder el tiempo estudiando. Si ahora te has librado del aburrimiento de los libros y de la roña de la escuela, me lo debes a mí, a mis consejos y a mis ruegos. Tienes que confesarlo. Solamente los buenos amigos sabemos prestar semejantes servicios. Es cierto, Pabilo. Si hoy soy un niño perfectamente feliz, tuyo es el mérito. Y, sin embargo, ¿sabes lo que el maestro me decía de ti? Siempre me decía, no te juntes con aquel bribón de Pabilo, porque Pabilo es una malísima compañía y no piensa en otra cosa sino en hacer mal. —¡Pobre maestro! —dijo Pabilo meneando la cabeza. —Demasiado sé cuánto me aborrecía y todo lo que le gustaba calumniarme. Pero yo soy generoso y lo perdono. —Alma grande, alma pródiga, corazón de oro —replicó Pinocchio conmovido, abrazándolo y dándole un tierno beso en medio de los ojos. Ya hacía 5 meses que duraba la ganga de poder jugar y divertirse los días enteros sin tener la pena de mirar de frente ni un libro ni una escuela, cuando una mañana al despertar, Pinocchio tuvo, como suele decirse, una fea sorpresa que lo puso de pésimo humor. Capítulo 32. Pinocchio resulta con orejas de asno y luego se convierte en un verdadero burro y principia a rebuznar. ¿Y cuál fue aquella sorpresa? Os lo diré yo mismo, queridísimos lectorcitos. La sorpresa fue que Pinocchio, al despertar, sintió ganas de rascarse la cabeza. Y al rascarse la cabeza, advirtió, adivinad, ¿qué cosa notaría? Con espantoso estupor, Pinocchio notó que las orejas le habían crecido más de un palmo. Vosotros recordaréis que el títere, desde su nacimiento, tenía las orejas chiquititas, chiquititas, tan chiquititas, que a la simple vista ni aun siquiera se le veían. Imaginaos cómo se quedaría cuando al tocarse con la mano comprendió que durante la noche las orejas le habían crecido tanto que parecían 2 escobas. Fue corriendo a buscar un espejo para mirarse, pero no hallando ninguno, llenó de agua su palangana y mirándose en ella vio aquello que nunca hubiera querido ver, su misma imagen embellecida y adornada con un magnífico par de orejas peludas de burro. Os dejo pensar, queridos míos, en el dolor, la desesperación y la vergüenza del pobre Pinocchio. Comenzó a chillar, a berrear, a darse en la cabeza contra las paredes, pero mientras más se desesperaba, más le crecían las orejas. Y crecían, y crecían, y crecían, y se ponían peludas en la punta. Al oír aquellos gritos agudísimos, entró en la habitación una linda marmotita que vivía en el piso de encima, la cual, viendo a Pinocchio en tantos apuros, le preguntó solícita, ¿qué te sucede, mi querido inquilino? Estoy malo, marmotita mía. —Muy malo, y de una enfermedad que me da miedo. —¿Sabes tú tomar el pulso? —Un poquito. Mira, y dime si por casualidad tengo fiebre. La marmotita levantó su mano derecha y, después de haber tomado el pulso a Pinocchio, dijo suspirando. —Amigo mío, mucho me conmueve tener que darte una pésima noticia. —¿Qué noticia? —Tienes una fiebre atroz. —¿Y qué clase de fiebre será? —La fiebre del burro. —No comprendo qué clase de fiebre es esa —dijo el títere, que la había comprendido demasiado. —Entonces te la explicaré yo —agregó la marmotita—. Dentro de 2 o 3 horas no serás por más tiempo ni títere ni muchacho. ¿Y qué cosa seré? Dentro de 2 o 3 horas te convertirás en un verdadero burro, igual en un todo a aquellos que tiran de los carros y llevan los repollos y las calabazas al mercado. ¡Ay, pobre de mí! ¡Pobre de mí!, gritaba Pinocchio, agarrándose a 2 manos las orejas, tirándoselas y apachurrándoselas, como si fueran las orejas de otra persona. «Mi querido», dijo la marmotita como para consolarlo, «ahora, como siempre, está escrito en los decretos de la sabiduría que todos aquellos niños perezosos que se aburren con los libros, la escuela y los maestros, acaban tarde o temprano por convertirse en otros tantos pollinos». «Pero, ¿de veras? ¿Es cierto esto que me dices?», preguntó sollozando el títere. «Demasiado cierto. Ahora, el llanto no conduce a nada. Hubiera sido preciso pensarlo antes». «Pero yo no tuve la culpa. La culpa, créemelo, marmotita mía, la tuvo Pabilo únicamente». «¿Y quién es Pabilo? ¿Y quién es Pabilo?» «Un compañero de escuela. Yo quería volver a casa. Yo quería ser obediente. Yo quería seguir estudiando y cumpliendo mis deberes con honor, pero Pabilo me dijo: ¿por qué te empeñas en estudiar cuando no hay nada más fastidioso? ¿Por qué quieres siempre asistir puntualmente a las clases? Vente más bien conmigo al país de los juegos. Allí no estudiaremos. Allí nos divertiremos desde la mañana hasta la noche y estaremos siempre felices». «¿Y por qué seguiste los consejos de ese falso amigo, de ese mal compañero? ¿Por qué?» «Porque yo soy un títere sin juicio y sin corazón, marmotita linda. ¡Ay! Si hubiera tenido un tris de juicio, no hubiera abandonado a mi buena hada, que me quería como una mamá y me había hecho tanto bien. A esta hora no sería yo un títere, sino un primoroso niño como hay tantos. Pero si encuentro a Pabilo, me las paga. Le diré cuántas son 7. Impulsado por el rencor, hizo un ademán de querer salir a volver polvo al amigo predilecto. Pero al llegar a la puerta, se acordó que tenía orejas de burro y, avergonzándose de que el público lo viera con ese adorno, ¿qué cosa inventaría? Cogió un gorro grande de algodón, de esos que se usan para dormir, y metiéndoselo en la cabeza, se lo hundió hasta la punta de las narices. Luego salió y se fue a buscar a Pabilo por todas partes. Lo buscó en las calles, en las plazas, en los teatros, en todos los rincones, pero no lo halló. Preguntó por él a cuantos se encontró. Ninguno lo había visto. Entonces se decidió a buscarlo en su casa. Llegó a la puerta y tocó. «¿Quién es?», preguntó Pabilo. «Yo soy», contestó el títere. «Aguarda un momento. Ya voy a abrirte». Pasada media hora, por fin abrió la puerta y... pensad en cómo se quedaría Pinocchio cuando, al penetrar en la casa, vio a su amigo Pabilo con un enorme gorro de algodón en la cabeza y hundido hasta los ojos. A la vista de aquel gorro, Pinocchio sintió algún consuelo y pensó en el acto. «¿Cómo que mi amigo sufre de mi misma enfermedad? ¿Tendrá también la fiebre del burro?» Y, fingiendo no haber visto nada, le preguntó sonriendo. «¿Cómo estás, mi querido Pabilo?» «Divinamente, como un ratón entre un queso parmesano». «¿Lo dices en serio?» «¿Y por qué había de decirte mentiras?» «Excúsame, mi buen amigo, pero si estás tan bien. ¿Por qué tienes en la cabeza ese gorro de algodón que te tapa completamente las orejas? Me lo ordenó el médico para curarme un golpe que me di en las rodillas. ¿Y tú, querido Pinocchio, por qué te has puesto ese gorro que te tapa hasta las narices? Me lo ordenó mi médico, porque me disloqué un pie. Pobre Pinocchio. Pobre Pabilo. A estas palabras siguió un larguísimo silencio, durante el cual los dos amigos no hicieron más sino mirarse con aire burlón. Finalmente, el títere, con una vocecilla meliflua y aflautada, dijo a su compañero: «Sácame de la curiosidad, querido Pabilo. ¿Tú has sufrido alguna vez de las orejas?» «Nunca. ¿Y tú?» «Jamás. Pero desde esta mañana siento una especie de picazón en la oreja derecha». «Lo mismo siento yo en la oreja izquierda». «Tú también. ¿Y cuál te duele más?» Me duelen ambas. ¿Y a ti?» «Ambas también. Creo que tenemos la misma enfermedad». «Tengo miedo de que así sea». «¿Quieres hacerme un favor?» «Con mucho gusto. Con todo el corazón». «¿Me dejas ver tus orejas?» «¿Por qué no? Pero primero quiero ver las tuyas, querido Pinocchio». «No. Tú debes principiar». «No, queridito. Primero tú y enseguida yo». «Pues bien», dijo entonces Pinocchio, «hagamos un trato, como buenos amigos». «¿Qué trato?» «Quitémonos los dos a un mismo tiempo los gorros. ¿Aceptas?» «Convenido». «Pon cuidado, entonces». Y Pinocchio comenzó a contar en alta voz: «Uno, dos, tres». Al decir tres, los dos pilluelos se quitaron los gorros y los tiraron al aire. Entonces sucedió una cosa que parecía increíble si no hubiera sido cierta. Sucedió, pues, que Pinocchio y Pabilo, cuando se vieron atacados de la misma desgracia, en vez de afligirse y desesperarse, principiaron a guiñarse el ojo, a hacerse muecas y a medirse las orejas desmesuradamente largas. Y, después de mil groserías y tunantadas, acabaron por soltar una estrepitosa carcajada. Y se rieron tanto, tanto, que casi se reventaron. Pero, en lo mejor de la risa, Pabilo de repente se aquietó y, bamboleándose y cambiando de color, dijo a su amigo: «¡Socorro! ¡Socorro, Pinocchio!» «¿Qué tienes?» «¡Ay de mí! ¡No puedo tenerme en pie!» «¡Ni yo tampoco!» gritó Pinocchio, llorando y tambaleándose. Y al decir esto, las rodillas se les doblaron y los dos cayeron al suelo y, caminando en cuatro pies, comenzaron a girar por toda la habitación. Y mientras corrían, los brazos y las piernas se les volvieron patas, las caras se les alargaron y se convirtieron en hocicos, y sus espinazos se cubrieron de un pelaje grisoso claro con pintas negras. Pero el momento más espantoso y más humillante para aquellos desgraciados fue aquel en que sintieron que les apuntaba la cola. Vencidos entonces por la vergüenza y la tristeza, trataron de llorar y lamentar su suerte. Ojalá nunca lo hubieran hecho. En vez de gemidos y lamentos, lo que salió fuera de sus bocas, o mejor dicho, de sus trompas, fueron rebuznos de asno. Y rebuznando destempladamente, los dos decían a dúo: «Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, p En este instante golpearon a la puerta, y una voz dijo desde afuera: «Abrid, queridos. Soy el hombrecito conductor del ómnibus que os trajo a este delicioso país. Abrid en el acto y...» ¡Ay de vosotros! Fin del capítulo 32. Fin de la sección número 11.